probaron inyectándolo en monos. También con escarabajos. Probaron con gallos. Y lo inyectaron en cocodrilos. Incluso probaron con un dinosaurio. Pero lo único que lograron fue hacerlo más fuerte. El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. ¿Esto qué? Es el porqué. Porque todavía estamos intentando de comunicarnos con ellos, pero no lo logramos. Así que vamos, ¿querés musicalizar un poco? No, bueno, te lo hace. Tenemos la sección de los discos que salvaron las. Hacete un último intento ya que está. A ver si nos enganchamos. Acá no nos contestaron. Pero la idea hoy era tomarnos un poco más de tiempo para desarrollar el... ¿Cómo se llama? El cierre, que son los discos que salvaban bandas, que vamos a sumergirnos ahora, en breve, ya está. Vamos y arranquemos con el cierre. escuchando Scar Tissue de los Red Hot Chili Peppers, de su disco Californication del año 1999, y es uno de los discos que vamos a mencionar hoy, vamos a conversar hoy sobre estos discos que han salvado a sus bandas, a las bandas. El tema de este son de fondo es lo más. Road Tripping es lo más ideal. Bueno, es un disco, vamos a repasar rápidamente, después debatimos un poco a ver si realmente cuaja en el concepto o no. Los Chili Peppers venían de One Hot Minute con David Navarro del año 95 y no había funcionado. El disco muy bueno, pero ellos, entre ellos, no había funcionado. La banda estaba en una situación media complicada. De hecho, creo que yo leí la biografía de Anthony Kiedis. Él volvió a caer en la adicción a las drogas. Era adicto a la... ¿cómo se llama? A la heroína y a la cocaína. Para subir y bajar. Y estaban muy distanciados entre ellos, internamente, los tres, ¿no? Chad Smith, el baterista, Flea y él. Con Navarro también, por problemas de drogas y de conexión o cuestiones artísticas, no había funcionado. ¿Se odiaban o no? No había funcionado. Y en paralelo, John Frusciante, cuando se fue a los Red Hot Chili Peppers, se fue porque no podía más la presión que él, que digamos, no pudo manejar la presión. También entró en un tobogán de adicciones. De situaciones ya de locura, ¿no? De creer que lo estaban buscando, salir de otros lugares, ¿no? Estaba tomando de la mala, cuando se dice eso. Entró de muy chico a la banda. Pero, o sea, ¿cuántos años? Y tenía 18 años, 17 años. Sí. Qué pequeño. Y había sido muy fuerte. Los Chili Peppers habían perdido a su guitarrista, Chris Slovak, y era como uno de las... no sé cómo decirlo, un pilar así muy emocional, más allá de musical también, de complicidad, y él y Frusciante lo había reemplazado perfectamente en lo musical, en la conexión artística, y no se lo bancó. Bueno, y llegaron a este, digamos, mediado, pasado a la mitad de los 90, bastante complicados, y al punto, digamos, que la complicación, digamos, no era tanto sobre el proyecto, sino sobre, puntualmente, las vidas de los integrantes. Pero que habían quedado más al margen o no tan golpeados el baterista y Flea, pero que de todas maneras había impactado en el vínculo entre ellos. Cuestión que a Flea, creo que, o bueno, Frusciante, llegó un momento que su entorno o algunos amigos dijeron: loco, hace algo, rehab, porque no vas a aguantar mucho más. Les hizo caso y empezó a recuperarse, y en ese, bueno, Flea estaba en contacto y le ofrece: che, ¿no tenés ganas de volver a tocar con nosotros? Mirá. Dijo, bueno, dale. Y ahí se empezó a gestar la vuelta. Y fue la vuelta de la banda. De hecho, creo que no tocaron nunca más temas de One Hot Minute. No me acuerdo temas de ahí, perdón. My friend es Aeroplane. Aeroplane. Ah, mirá. Claro, tuvieron hits. Pero como que, digamos, volvieron a tener un sonido, y que no era el sonido que tenían antes. El sonido Chili Peppers de Californication, que definieron con este disco Californication, y que continuaron en los discos siguientes, mucho más claro en By the Way, que fue el que le siguió, por ahí no tanto en Stadium Arcadium, que fue doble, ese fue más. La tapa es re fines de los 90. Es sí, re fines. La de la pileta, con. Es muy buena la tapa. Re fines de los 90. Bueno, definieron el sonido, ¿no? Como que revivieron también en ese aspecto, ¿no? En una consolidación no solo artística, musical y humana, sino que rediseñaron el sonido Chili Peppers. Y recontra acompañado con el éxito comercial. Porque fue un disco, bueno, que tuvo... Bueno, sí. Fue el disco que más vendió de la banda. Vendió más de 15 millones de copias en todo el mundo. Donde todavía no, internet estaba muy débil, ¿no? Recién aparecía. ¿Cero? ¿99? 99 recién aparecía. Yo tenía el 98 de Dial-Up. Claro. No había, no por había... Por eso, yo en 2000, 2001, por ahí, tengo el recuerdo de bajar la primera descarga de un tema. Claro, la mulita. Pero bueno, no, antes había otro programa, bueno, no importa. Pero bueno, fue el disco más vendido de los Chili Peppers. Y aparte, gira, bueno, revivieron, realmente revivieron. Yo creo que en este caso revivieron 100% a partir de Californication, y tuvieron una cantidad de hits o cortes que sacaron del disco. El que escuchábamos antes, Scar Tissue, fue el primer corte. Esta que está de colchón es hermosa. Esta es Road Tripping, es genial, y es la que cierra el disco. Y quería decir, Scar Tissue, la que escuchamos recién, un poco define lo que es el sonido nuevo. Y no tan así agitador, sino también más contemplador, ¿no? El sonido de la banda, las canciones, ¿no? Sí, más cool. Sí. Other Side fue otro de los temas, bueno, hubo varios. Get on Top es muy bueno también. Y bueno, vamos a escuchar ahora otro de los clásicos y de otra tema que definió el sonido, que es el que le da nombre al disco, Californication. Así que, primer disco que revisamos hoy como disco que salvó a la banda, es de los Red Hot Chili Peppers, Californication, del año 99. Yeah. décadas, un raro insecto ha picado a los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del bicho reactor. Hoy, vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes, 22 horas. Oye, ya. Cherry es lo que está sonando de fondo. Vamos a cerrar con un poco de rock un poco más arriba, ¿no? Buckcherry, una banda de Los Ángeles. También surgieron por ahí, por la misma época que se editaba Californication. Fueron como la nueva promesa del hard rock, lo que iban a revivir el hard rock de Los Ángeles. Mirá, vos los nuevos Guns N' Roses, ¿no? Se decía todo eso. Pasó un poco eso, el primer disco es un discazo, el primer disco seguía esa línea y fue un poco el disparador de todas estas expectativas. Pero después sacamos un segundo disco que no convenció, debe haber habido otros problemas que no sabemos, era un disco más orientado, más acidiciano, que en realidad no fue tan así, porque yo tiempo después lo compré y es un discazo y seguía la línea, con lo cual reafirma más que había mala prensa, una situación interna de la banda, de hecho... Todo el resto, digamos, menos el cantante y uno de sus guitarristas, compositores, principales compositores, ellos, el resto de los integrantes se fueron de la banda y ellos intentaron seguir reclutando otros músicos, pero bueno, siguieron muy poco tiempo y se separaron allá por el 2000... ¿Para? Pues estoy dentro... 2002. Ah. Lo que los volvió a unir o lo que empezó, digamos, lo que empezó a gestar la vuelta fue... digamos, el nacimiento de Velvet Revolver, que fue en el show homenaje o para recaudar fondos para la fundación tras el fallecimiento del baterista Randy Castillo, que había tocado con Ozzy Osbourne y con Motley Crue, y fue la vuelta de tocar en vivo de Duff McKagan y Slash post disolución de Guns N' Roses con Matt Sorum. O sea, la banda que tocaron era Matt Sorum batería, Slash en la guitarra, Duff McKagan en el bajo, el guitarrista de Buck Cherry otra guitarra y el cantante de Buck Cherry. Se dijo, y de hecho estuvieron un tiempo laburando, trabajando juntos para lo que después fue Velvet Revolver. Lo que se dice es que Slash un día fue, lo encargó al cantante y le dijo, vos no, y lo echó. Me acuerdo de Velvet Revolver. ¿Cuánto duró? Un par de varios años. ¿Cinco, seis, diez? Siete, ponele seis, siete. Y el guitarrista aparece en los créditos del tema Dirty Little Thing de Velvet Revolver. Hasta ahí llegaron. Bueno, eso fue como un disparado para que Buck Cherry se reactive. Y en el 2005 vuelven con todo. Primero se editó en el 2005 en Japón y recién en abril de 2006 en los Estados Unidos, que es el tercer disco de la banda, pero el primero después de este parate y con una formación casi prácticamente diferente, pues solo de los originales están el cantante y el guitarrista. ¿El cantante a quien Josh Slash Todd, había no, echado? Claro, Josh Todd es el cantante de Buck Cherry con Keith Nielsen el guitarrista. Y a partir de ahí no pararon. Y a partir de ahí no solo no pararon, sino que hicieron este disco 15, que es un discazo, realmente es un gran disco, del cual cortaron como 5 simples, 5 temas de difusión. Salieron de gira con Motley Crue, salieron de gira con Kiss, o sea, volvieron con todo, con un muy buen disco. Y bueno, y a partir de ahí no pararon de tocar ni de editar discos. Vinieron acá a tocar a Argentina con Motley Crue, la segunda vez que vinieron. Boludo, nunca escuché ni el nombre. Es una gran banda. De hecho, están sacando ahora nuevo disco. Creo que desde este disco Renacimiento, sí. Es el tercer disco. No, una cosa que acorde a lo que decía Robertita, el viernes que estábamos viendo a Luis, en algún momento cuando terminó el show, estaban pasando Buck Cherry, estaba con un amigo y me dice, che, ¿esto qué es? Digo, no es. A diferencia de los casos anteriores, los Pepper, ACDC, el Man Brother, Buck Cherry es una banda que está en un peldaño más abajo. Es lógico, de popularidad. Que, de popularidad que no la conozco. Pero pero estaba en la mitad de los Guns, debería saber. No, eso fue un proyecto inicial. Un proyecto que disparó la vuelta de la banda. Por favor, no sé sacar cuadro sinóptico. Bueno, importa. Pero estaba Slash, pará, boludo. Eso fue un embrión de lo que después fue la vuelta de la banda. Pará, no lo inventé, Mauro, te estás riendo de mí como si hubiera inventado, boludo. Cuestión que volvió Buck Cherry, volvió con todo, revivió la banda con otra formación. La formación es Stevie D en guitarra, Jimmy Ayust, que había tocado con Izzy Stradlin, y ahora es el bajista de Cult. No está más tocando en Buck Cherry. Y un baterista, Javier Muriel, un latino, que la rompe, la banda está buenísima. Javier Muriel. Hijo de mexicanos. Sí. Así que nos vamos y cerramos este Bicho Reactor, programa 547. Mirá cuando tengamos 47 años. Todos los programas voy a decir. Vas a decir lo mismo y se nos va alejando más igual. Sí. Hasta la muerte. Cerrar con el hit. El hit. Ahí está. ¿Cómo sería en castellano? No me acuerdo. No me acuerdo cómo es. Crazy Bitch. Ahí está. Crazy Bitch. Puta loca. Puta loca. Puta loca, sí. Hasta el martes que viene. Rock and roll, chau. Bitch, but you fuck so good, I'm on top of it. When I dream, I'm doing you all night. Stretches all down my back to keep me right on. Hey, you're crazy, bitch, but you fuck so good, I'm on top of it. When I dream, I'm doing you all night. Stretches all down my back to keep me right on. Take it all, the paper is your game. You're jumping bed with fame. Another one not painted for. You're so fine, it won't be a loss. Cashing in the rocks, just to get you face to face. Hey,